Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a la emisión número 9 de este 2026. Soy Gabriela López y les invito a que se queden escuchando nuestro programa y que también recuerden que lo pueden descargar en formato de podcast en Facebook, @radionich.com. Los colores de la voz. Envío saludos a el equipo de las radios que nos retransmiten la XECOPA, La Voz de los Vientos, los sábados de 10:30 a 11:30, a Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando de 10 a 11 de la mañana por www.xauipac.webnode.mx y a las 11 de la mañana en San Cristóbal, en Veritas Medios Global, en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org. De igual manera, al equipo de Tucurito Radio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, quien nos retransmite los viernes a las 20 horas y los lunes a las 17:30 por Facebook Live Tucuru Zapicho. Saludos también al equipo de Los Colores de la Voz. En esta emisión tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad de cuidados en su producción número 44, a cargo de la postdoctorante Ana Laura Castillo Hernández. Escucharemos una entrevista al grupo de música andina Antara, quien participó en el primer encuentro de música tradicional Constelando Mundos Sonoros, realizado en la sede central de la UNICH, organizado por el Cuerpo Académico 08 Estudios Mesoamericanos e Interculturales. Agradecemos el trabajo realizado por estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural y de segundo semestre del posgrado en Estudios Interculturales de la UNICH y a la compañera Carla Paola Morales Ramos. Y en vísperas de iniciar el mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, conoceremos el trabajo de María Magdalena Gutiérrez García, bordadora originaria del Valle de Tlacolula, en el estado de Oaxaca. En la sección CLUM, compartimos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, y tenemos la sección de Comunidad en Comunidad. Asimismo, producciones del programa Voces y Pensamientos Universitarios de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Hoy conoceremos cómo se dicen los colores, los números, las partes del cuerpo y elementos de la naturaleza en lengua tena. Les hemos estado recordando en emisiones anteriores del congreso que se va a llevar a cabo la próxima semana en la Universidad Intercultural de Chiapas. Es el 30º Congreso Internacional de Antropología de Iberoamérica que está coordinando la Universidad Intercultural de Chiapas con la CECITI, la Universidad de Salamanca de España y el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de los Altos de Chiapas. Y este evento académico tiene como lema Construyendo Paz desde el Equilcush Lejal, Antropología para un Mundo en Equilibrio. Se va a realizar del 4 al 6 de marzo de 2026 y está invitado todo el público la sede central de la UNICH va a ser el espacio en donde va a tener lugar este congreso, con participación de académicas y académicos nacionales e internacionales, así como autoridades comunitarias, organizaciones sociales, por supuesto, la comunidad estudiantil, y también habrá actividades culturales, artísticas y gastronómicas. En el marco de las actividades que tendremos la próxima semana en la sede central de la UNICH, también se realizará el foro Economía Social y Solidaria, el mundo cooperativo por la agroecología, turismo sustentable y el comercio justo, del 2 al 4 de marzo en la sala de videoconferencias. Les invitamos a que estén pendientes de la información que se genera en las redes sociales oficiales. Y en el marco de estas actividades que se llevan a cabo en la sede central de la UNICH, este 26 de febrero dio inicio el segundo foro de estudios interculturales, territorios, patrimonios bioculturales, artes, resistencias y transformaciones sociales, organizado por la coordinación del posgrado en estudios interculturales de la UNICH. Continúa el día de mañana viernes. Están invitadas, invitados, público en general. Habrá presentaciones de libros y también una conversa sobre arte, territorio y patrimonio para la transformación social. Escuchemos ahora la participación de la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Hola a todos y todas las radioescuchas de la Universidad Intercultural de Chiapas y de diferentes puntos del estado que nos acompañan y nos escuchan a través de la emisión de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados. Para esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, queremos dedicar una breve reflexión en torno a la relación de los cuidados y las niñas y las mujeres científicas. Esta reflexión parte principalmente de dos líneas de abordaje. Uno tiene que ver sobre el cuidado de las prácticas o acciones de cuidado realizadas desde instituciones educativas, científicas y humanísticas que procuran acciones afirmativas para minorar la participación y para incentivar la participación y aminorar la brecha de las mujeres en todas las áreas de producción de conocimiento, pero particularmente de algunas áreas como las áreas STEM. Son ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas por sus siglas en inglés. Puesto que las cifras actuales arrojan que solo un 30% del total de la población que se dedica a estas áreas STEM son mujeres. Por otro lado, un 33% ingresa y se mantiene en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sin contar, por supuesto, que cuando las mujeres científicas son madres, reduce significativamente el tiempo destinado a la producción de textos, investigaciones, docencia, etcétera, para la formación de capital científico, a diferencia de sus colegas hombres. Otra línea de abordaje es la necesidad de la descarga de los trabajos de cuidados que se dedican de forma excesiva o desigual, ya sean sobre crianza, el cuidado de otras infancias, poblaciones adultas mayores o personas con discapacidad, que generalmente e históricamente se les asigna en mayor medida a las mujeres. Y en muchas ocasiones, pues esto inicia desde muy temprana edad, puesto que esto demanda al menos una tercera parte de su tiempo para poder dedicarse a actividades creativas de investigación, escritura, exploración, lectura, etc. Es decir, nivelar la balanza de los cuidados desde el ámbito familiar o médico, por un lado, hacia mayores cuidados en el espacio educativo y de investigación, por el otro, a través de, por ejemplo, políticas científicas con una perspectiva de género, por ende también una mirada desde los cuidados o desde el tiempo dedicado a los cuidados, pero también implica adoptar, sin duda, una perspectiva que atienda a la diversidad cultural, lingüística, de clase social, lugar de origen, etcétera, y otras dimensiones que se cruzan y que nos cruzan de forma diferente y desigual a la vida de las niñas y las mujeres que desean dedicarse a las ciencias, las humanidades o las tecnologías en México. De tal manera que si se atendieran estas dos situaciones, las charlas, conferencias, talleres y seminarios diversos que se ofertan y que se ofrecen, sobre todo en estas fechas, en el marco de este Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pues a lo mejor los discursos que muchas veces se emiten podrían como transitar desde estos discursos de tú puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, cree en ti, lo lograrás, o tu única barrera es tú misma, hacia otros discursos quizás más realistas, ¿no? Como de, bueno, preguntarnos y reflexionar juntas, ¿cuánto tiempo tenemos disponible desde las infancias o desde las juventudes para dedicarlo a estas áreas? ¿Cuánto recurso público se destina a financiamientos, becas, estímulos o programas escolares, sobre todo destinados a las mujeres? O bien también preguntarnos y conocer cuáles han sido las estrategias de mujeres destacadas en las ciencias y en las humanidades o en las tecnologías, que han sido muchísimas, pero que quizás han sido muy invisibilizadas. Pero a lo mejor acercarnos a esas experiencias y conocer sus estrategias podría también ayudarnos a generar algunas acciones o estrategias posibles para incentivar la participación pues, de las mujeres y las niñas en estos ámbitos científicos, ¿no? Y así, de alguna manera, pues podríamos dejar a lo mejor de romantizar, individualizar y feminizar las vocaciones científicas y tecnológicas, ¿no? Como si fuera solamente pues una cuestión de actitud o algo individual, de algunos superdotes o casi milagros, sobre todo, si son en campos que históricamente han sido pues poco ocupados por parte de las mujeres. Porque al final, las infancias y las juventudes deberían tener la certeza que pueden dedicarse a lo que deseen, y que si optan por la investigación, podrían contar con las mismas oportunidades y accesos. Además, sin que sea mayor o menormente valoradas de acuerdo al campo de conocimiento al que se dediquen. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Bienvenido a Conexiones. A Wellness Pactia. Tu gela tiene tu pecho, ¿no? Xihuitonal Paquilo, los colores de la voz. Desde la Universidad Intercultural del Estado de México, deseamos muchas felicidades y largos años de producciones radiofónicas al programa Los colores de la voz, producido por la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas felicidades por sus contenidos y colaboraciones. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Los colores de la voz. Soy Gabriela López, les acompaño en esta emisión. Les recuerdo que pueden descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los colores de la voz. Y a continuación escucharemos la entrevista que realizó la estudiante Andrea Álvarez de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH a integrantes del grupo andino Antara. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este espacio donde celebramos la música, la cultura y nuestras raíces. Mi nombre es Andrea Álvarez, estudiante de Comunicación Intercultural en la UNICH. El día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado a la música que une generaciones y mantiene vivas nuestras tradiciones. Esto es Constelando Mundos Sonoros. Nos acompaña una agrupación con una trayectoria sólida y profundamente arraigada a la cultura chiapaneca. Grupo de música andina Antara. Vamos a hacer una presentación de un poquito de ellos, de su historia. Ellos empezaron en el año 1997, llega a la Casa de la Cultura en Comitán, proveniente del Distrito Federal Juan Pablo Tapia, quien contaba con amplia experiencia en la integración de grupos y talleres de música latinoamericana, mismo que integraría un taller al que se agregarían varios jóvenes entusiastas, en los que encontraban los hermanos Javier e Ismael Figueroa García, quienes comenzaban a instruirse en este bello arte. Ahí encontraron el espacio que les brindaría la motivación necesaria para confrontar el primer grupo de música latinoamericana, representativo de la Casa de la Cultura. Posteriormente se funda otro taller en el Cebetis 108, de donde surge el grupo Antara, conformado por el profesor José Luis García Torres y los hermanos Figueroa. Es a partir del año 1998 que deciden fusionar los dos talleres y así conformar la agrupación, los integrantes Jesús Gordillo, Javier Figueroa e Ismael Figueroa, para iniciar con una trayectoria musical como grupo independiente que hasta la fecha ha llevado y difundido esta bella música en innumerable cantidad de foros artísticos, culturales, dentro y fuera del estado de Chiapas, así como en foros internacionales. Actualmente la agrupación continúa vigente, en la cual han participado muchísimos jóvenes, niños y adultos, siendo este uno de los principales objetivos que mantienen unida a la agrupación, siendo el primer grupo en este género en Comitán y el mayor en la trayectoria, y que se ha mantenido fiel a su estilo. Para ellos no importa el foro, que va desde los pasillos de un camión pasajero, un parque, ferias o festivales de renombre. Actualmente está conformado por Ismael Figueroa García, Juan Pablo Tapia y Marco Antonio Ochoa Cano. El director del grupo es Javier Figueroa García. Sí, vamos a continuar con unas preguntas para saber un poquito más de ustedes. Y primer pregunta, ¿cómo se nace el grupo y qué los impulsa a tocar la música andina? El grupo nace de la fusión de dos talleres de música latinoamericana. Por una parte estábamos en el Cebetis, ahí teníamos un taller, y había el otro taller que tenía aquí Juan Pablo en la Casa de la Cultura. Ya yo llego una vez a la Casa de la Cultura y los veo, los encuentro, entonces pues me llenó de gusto y entusiasmo saber que había con quién más compartir esta música. Entonces comenzamos a ensayar cada taller por su lado, hasta que en determinado momento dijimos nos fusionamos como un solo grupo, y a partir de ahí es que comenzamos esta trayectoria. ¿Cómo aprendieron a tocar sus instrumentos y qué los motivó a hacerlo? Pues hace muchos años empezamos con mi hermano, era un poquito complicado porque no había tanto acceso como ahora al internet, a las plataformas, entonces era un poquito complicado desde conseguir instrumentos hasta la misma música. Entonces, pues como podíamos, encontrábamos algún libro, eso, ya elaborábamos nuestros instrumentos. Entonces ya fue cuando ya nos encontramos con Juan Pablo, él ya tenía instrumentos pues ya más, un poco más profesionales, entonces ya ahí nos apoyó también un poco en ese sentido. Lo que comenta Ismael es parte de esta historia, o sea, como ves hay diferencias de edades, ¿no? Ahora sí que yo ya no estoy joven, tengo 67 años, los dos son profesores, Marco y Ismael, y siempre es un esfuerzo el poder coincidir con gente que le guste el mismo tipo de música, y venimos de trayectorias, bueno, yo vengo del, como decía, la semblanza del Distrito Federal, y tuvimos la oportunidad de hacer otros talleres de música ahí en el DF, en donde muchos jóvenes se involucraban, o sea, cuando los conocí a ellos, armamos el taller de la Casa de la Cultura de Comitán, y sí llegaron pues varios jóvenes, en aquel entonces tenían 17, 18 años, estaban jovencitos, y uno ya más maduro, pero nos motivó el juntarnos y hacer música, que es lo que nos gusta. Sí, de hecho el grupo Antara como tal es grandísimo, han participado con nosotros infinidad de niños, jóvenes. Mi hermano estuvo en el taller de guitarra en la Casa de la Cultura, entonces como que era un semillero para el grupo, porque de ahí iba retomando a los niños, niñas, todo, para que se fueran agregando al grupo. Entonces han participado con nosotros gran cantidad de personas, sí. ¿Qué experiencia los ha marcado en algún evento o fiesta en la que hayan tocado? Pues realmente siempre es gratificante para nosotros, sea cual sea el foro, pero siempre estar en los foros importantes sí nos llena pues un poco más de gratitud y alegría, porque pues es lo que uno quiere, ¿no? Estar en donde te vea la gente, donde puedas expresarte. Entonces, las mejores experiencias que hemos tenido incluso has ido tocando en el parque de Comitán o incluso en el Festival Rosario Castellanos, en el que hemos participado ya en algunas otras ocasiones. Entonces, siempre cualquier foro, cualquier momento en el que nosotros participemos es gratificante para nosotros. Sí, sí. Créame que también para el público, así como hoy que estuvieron tocando, que les pidieron incluso otra canción. Entonces ahí se nota lo gratificante que es esta música. ¿Por qué es importante mantener vivos los encuentros de música tradicional? Yo la música, por lo que incluso comentaron los que presentaban y algunos de los participantes, pues es algo necesario en nuestra vida. Venimos platicando justamente de que cualquier actividad humana pues nos aporta a la cultura. O sea, por ejemplo, hacer deporte, la música, el baile que estaban comentando, que puede ser baile folclórico o ya ballet. Toda la cultura, el escribir, el leer, es importantísimo. Y este encuentro de música tradicional, pues es, decía uno de los participantes, no es rescatar, que la gente valorar y hacer visible el esfuerzo que hacen los músicos, porque tocar ante público uno se pone nervioso, aunque ya haya tocado muchas veces, o cuando ha dejado de tocar se pone nervioso. Este es un reto siempre, pero además es, como decía Ismael, gratificante. Entonces es muy padre, es muy bonito, porque pues nos gusta. Sí, acercar sobre todo también a los niños es parte de lo importante de este tipo de encuentros, que los niños vayan conociendo también sobre sus raíces, su cultura. Entonces sí, considero que es de mucha importancia y el realizar este tipo de encuentros. Desde su perspectiva, ¿cómo se puede seguir fortaleciendo esta música? Yo pienso que pues a través de eventos, de festivales, así como en esta ocasión que se realizó este bonito evento, pues son formas de poder ir transmitiendo la música y que se vaya compartiendo las culturas, todo lo a través de la música, pues, y así pueda llegar a mucha gente, porque normalmente a veces hay música, pero quizá la más popular, no lo que normalmente escuchamos y todo, pero así como esta música latinoamericana o música cultural, pues casi no se da. Entonces, es muy importante este tipo de eventos para poder fomentar la música. Y claro, está súper bien que nos acompañaron el día de hoy también. La música andina no solo se escucha, se siente y se hereda. Sigamos apoyando a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones. Mientras la música siga sonando, nuestra identidad nunca se perderá. Y pues con esto concluimos la participación del agrupamiento Antara. Y pues esto sería todo, esto está dirigido por Los Colores de la Voz, está Andrea Álvarez Gutiérrez, agradecimiento a la IMEI y que estuvo en la producción. Muchas gracias. Bienvenido a Conexiones. A Wellness Pactia. ¿Tu gela? ¿Tienen tu pecho, no? Motlachtoli Xochihuía, Los Colores de la Voz. Que su palabra florida siga endulzando el oído y creando conciencia comunitaria entre los pueblos de Chiapas. Muchas felicidades por su aniversario y larga vida a Los Colores de la Voz en la Universidad Intercultural de Chiapas. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Tiempo va corriendo. Vamos ya en el tercer bloque de Los Colores de la Voz. A quienes acaban de sintonizar el programa, quédense escuchándolo. Les tenemos información interesante. Y bueno, los fines de semana también nos puede escuchar en la XECOPA La Voz de los Vientos de 10:30 a 11:30 y hasta San Fernando a través de Shawipak Radio Comunitaria, www.shawipak.webnode.mx, de 10 a 11 de la mañana, y en el 90.7 FM y en www.veritasmedios.org a las 11 de la mañana. Comenté al inicio de esta emisión que en vísperas de iniciar el mes de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, les invito a que conozcamos el trabajo de Doña María Magdalena Gutiérrez García, bordadora originaria del Valle de Tlacolula, en el estado de Oaxaca. Mi nombre es María Magdalena Gutiérrez García. Doña María Magdalena, ¿qué nos puede compartir sobre este trabajo tan bonito que realiza de elaborar textiles, blusas, rebozos y muchos otros otras piezas más? ¿Cuándo inició? ¿Desde hace cuántos años? Lo que he realizado son de lana, eso empecé a los 12 años. Cuando mis abuelitos vivían, ellos me enseñaban a cardar, a hilar, todo eso, el proceso que llevé al principio. Ya después de eso empecé a tejer, ya como a los 18 años empecé a tejer. A mí me gusta hacer lo que es los paisajes. Viendo los paisajes y mi mente ya viene y yo los hago en contar hilos. O a veces necesito pintarle como para que yo pueda seguir los puntitos. Así hacían los paisajes. Ya después de los paisajes fui a un curso de textiles de algodón. Pero ya yo sé hacer. Para mí fue un trabajo sencillo porque yo sé tejer. Yo pensaba que es lo mismo tejer un algodón que lana. Pero llegando ahí, no es lo mismo, ahí se usa 4 pedales y yo uso 2 pedales. Y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer para trabajar con 4 pedales si yo sé usar 2 pedales? Y fue cuando empecé a ir al curso. Primero fui a la técnica, a aprender puro teoría. Ya después yo ya quisiera entrar, subir al telar para hacer mi propio diseño. Por un rebozo fui. Ya a mí me gusta un rebozo, pero cuando llegué ya lo vendieron. Vine a recoger dinero, regresé, ya se vendió. Y fue que me inspiró. Digo, le dije al maestro, ¿cómo se hace este trabajo? Me dijo, si tiene ganas de aprender, usted puede poder hacerlo. Y le dije, pues yo quiero ir a la escuela para ver si logro. Y llegué ahí, es muy diferente a mi trabajo. Pero gracias a Dios que pude. A los 6 meses ya pude subir al telar y yo hice las servilletas como mantelitos para mesa, para eso empecé. Pero después de eso ya no me quedaba conforme, ya quiero ir con el rebozo porque es lo que me interesó entrar. Y ya entré a hacer el rebozo, pude sacar una pieza de rebozo. Bueno, claro, a mi primer trabajo no fue excelente, donde cortaba hilo, pero es mi rebozo. Y ya después de eso, empecé más con ganas. Tengo que poder. Lo que quiero es poder hacerlo. Y yo empecé. Fui 3 años el curso. Y de esos 3 años, me dejaron maravilla. Sea desde urdir, lo que es algodón, urdirle, tejerle y sacarle provecho como las blusas. Ahí no me enseñaron cómo hacer blusas, me enseñaron pura teoría. Y rebozo, puro del hilo. Y yo misma empecé a crear mi propio trabajo. Dije, ¿por qué no se va a poder hacerlo? Sí se puede. Querer es poder, ¿no? Y ya empecé a hacer desde el deshilado, de pepenado, todo eso empecé a hacer. Sí me enseñaron cómo se hace, qué tipo de repaso se hace, que todo eso. Tengo mi cuaderno para hacer lo que yo hacía. Pero ahora, gracias a Dios, puedo hacer de cosas así como manteles, sobrecamas, cortinas. Si me piden cortinas especiales, yo lo sé hacer, lo puedo hacer. Pero sí doy mi tiempo para que me den que tanto tiempo para poder hacerlo. Bueno, sí. Es un trabajo que usted viene realizando desde hace muchos años. Dice que se ha inspirado también, ajá, en la naturaleza. ¿Qué es lo que más le gusta a usted cuando está haciendo este trabajo? Pues la naturaleza, lo que es el cielo, la montaña. A veces, como mi casa está así, veo la montaña, veo las nubes que pasa, o sea, como qué forma salen, y lo hago en el tapete. Y sí, gracias a Dios que eso me ayudó mucho a mi mente se fortaleció para todo. Sé hacer. Ahora hago cuadros con paisajes, pero así cuadros. No lo tengo acá, lo tengo en Tlacolula, porque ahí tengo mi puesto. Cuadros hago, dibujo pajaritos, dibujo cielo, dibujo plantas, mares, río, patos, todo lo que es la naturaleza. Y árbol, qué árbol está cerca de eso. Ahora hice de la grana cochinilla, puse un nopal, puse el tinte, puse todo lo que los árboles, las plantas, las cortezas que se necesita para crear una pintura así natural. Y eso me pidieron grande, un cuadro grande de 1 metro por 1 metro grande, para que todo en ese cuadro tuve que dibujar. Cada paisaje, cada cosa que me pidieron, lo hice en un cuadro. Usted como mujer, como madre de familia, como esposa, ¿en qué momentos usted decide que va a trabajar, además del trabajo que ya tiene que hacer, uh-huh, en la casa? ¿Cuáles son esos momentos en los que usted dice, bueno, esto lo voy a dedicar para pintar, para bordar, para hacer mi trabajo de los textiles? Uh-huh. Eso me inspiró cuando mis hijas ya no me necesitan, ya están grandes. Ya dije, ahora sí, ya soy libre. Ya ellos ya pueden trabajar por sí mismo y yo puedo trabajar por mí misma. Porque antes sí tejía, pero yo entregaba mi producto a Tietitán. Trabajé en mano de obra mucho tiempo. Porque estando aquí con mis hijos, que comida, que lavarle, todo lo que ellos necesitan, yo les di. Ya después de que ellos ya, cada quien ya crecieron, ya tienen su trabajito. Ahora sí le dije a mi marido, voy a empezar. Antes no hacía esto, no. Yo nomás trabajaba y ya, y vendía, y entregaba el tapete. Pero después de eso, yo dije, voy a crear mi propio trabajo, mi propio negocio, aunque pequeño, pero lo voy a hacer. Y gracias a Dios que sí, sí voy bien con este trabajito que hago al vender una pieza, es algo de mi historia. Vendo mi historia, le digo, me siento muy feliz al vender algo de mi pieza, la inspiración que yo vendo, todo eso me hace sentir feliz para esta edad que ya tengo eso, ya me ayudó mucho. Sí. ¿En cada pieza va un trocito de su corazón? Sí, en cada pieza que yo vendo, en cada trabajito que ya... Yo lo hago con mucho amor. En el momento que estoy trabajando, estoy muy... Le digo, con este trabajo no me estreso. Al contrario, me ayuda mucho, me fortalece mucho. No me estreso y al tener una pieza que ha terminado, la felicidad que yo siento ya es un logro, que ya tengo la pieza que yo quiero. Y gracias a Dios hay personas que sí, al explicarle, sí, dicen que les gusta el trabajo. Pues muchas gracias por esas palabras, compartir. Una felicitación también por ese trabajo que hace, que sin duda le apasiona. ¿Algún mensaje que quisiera usted darle al público que nos está escuchando, uh-huh, que no solamente es de Chiapas, sino también a otros estados de la República y más allá de nuestro territorio mexicano? Sí. Eso sí, les hago invitar a todas las personas que nos vengan a visitar aquí en Santana del Valle. Nosotros hacemos un trabajo que ellos saben, quién sabe si lo conocen o no, pero nosotros aquí estamos en el en Valle de Oaxaca, estamos aquí para servirles. Cualquier duda, aquí estamos para sacarles este trabajito. Hay trabajos, hay lo que es este textiles de algodón, textiles de lana, todo lo que necesitan como manteles, cortinas. Aquí su servidora puede darles un número, es 951-347-1481, para que se haga llegar a diferentes lugares. Muchísimas gracias, señora María Magdalena. Ay, muchas gracias. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Muchas gracias por llegar a esta sección Clum, en la que compartimos producciones realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. Y también tenemos una producción de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Conoceremos cómo se dicen los colores, los números, las partes del cuerpo y los elementos de la naturaleza en lengua Tenec. Magi, Anja Ramadi, bienvenidos a De Comunidad en Comunidad. Ya comenzamos. Hay en los pescaditos, entonces por los pescaditos amo y loramo o menos, pero en cambio ahora sí primero, en primer lugar lo saca con red, ya los comemos. Los hablamos, los comemos con salsa, pero nos solicitamos, por eso hay esto. Yo tengo mi recibo donde me solicitan los pescados. Sí, que los antes de que íbamos a solicitar los pescados, no había los pescados. Había mucho cuchile. Antes, cuando yo recién, ahora sí, me fui para allá abajo, ahí la presa, pues como nos dio un terreno de puesto mi suegro. Entonces ya nos bajamos para abajo ya. Todavía no lo echábamos los pescados, pero ya estuvo un tiempecito ahí ya. El comisariado dijo, pues vamos a hacer una solicitud de los pescados, a ver si van a... Bueno, ya, bueno, pues vamos a cooperar unas cooperaciones para que lo solicitamos. Ya fueron los delegados, los comisariados, ya fueron, lo fueron a traer vivo esos pescaditos. Pues luego ya le echaron, ya, ahora ya pillaron, y por eso hay. Y entonces, pues antes todavía no lo echábamos los pescaditos. Había un montón de cociles. Se acabaron, juntaron. Ay, pero había, como lo ven los chapulines, de montón. Pero ya después lo abrieron la presa y se remataron los cociles. Entonces, cuando se remataron los cociles, pues ya lo echamos los pescados. Cuando ya criaron. Últimamente ya no está hondo. Ya se llenó de ensolve. Pero sí, los pescaditos ya tenía. El que saca es niñito. Y luego después, pues cuando vieron que ya hay eso, luego dijo, pues ahora sí, no nos alcanza lo que vamos a comer. Es que los anzuelos lo ventaban así, con un anzuelo, pero no lo agarraba. Pero después dijeron, vamos a comprar un búho. Ya compraron su red. Entonces ya así ya lo saca. De 2 kilos, de 3 kilos, de 4, mira, extraña. Hay varios lo que saca. A veces ni lo sacamos nosotros. Cuando ya, creo que también se esconde porque, como ya sabe, hasta que pasa unos días ya se juntan otra vez. Agradecemos a la señora Julia Ramírez Ambruncio de la comunidad del Barrio del Carmen, Yoyos, Buenavista. Esta es una investigación de Araceli Ramírez para el programa Conexiones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Llegamos al final de la sección de Comunidad en Comunidad. Pokuji Kinyingsku, Timoitasek Masegualmej. A la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Chicuat Herti Tankanwitz, Babashotal Hetu Olchik Alan Hadin Kaishomna, Kaishomna Mas Hadin Kitkawin Tenek. Bueno, yo vengo a decirles unas palabras en lo que es en Tenek. Sí, Anitz, no iba, no lo sé, Yabutsov, ¿cómo estás? Hansitkuat, enojado y Itzakul, contento, Kulbel. Nos vemos, Kutushine. Perdón, Dimpaklachi. Por favor, Alhuatalap. Gracias, Kaknaman. Bueno, yo les voy a hablar de cómo se dicen los números en Tenec del 1 al 20. Hun, Tzav, Osh, Tse, Bu, Akak, Buk, Washik, Beleo, Lahu. Lahujun, Lahutzab, Lahuosh, Lahutse, Lahubo, Lahuakak, Lahubuk, Lahuashik, Lahubeleu, Un Inik. Partes del cuerpo. Ubak, Akan, Shiin, Ok, Wi, Tam, Wal, Tutsun. Colores en Tenec. Yashu, Tunu, Zakni, Zakni, Manu, Kul, Togikil, Aku. Elementos de la naturaleza en Tenec. Chaval. Kamal. Yo no tengo el chichalín tu navin vi anconel de la cabinta de Tenec. Antatam. Hasta tamas un chales y chiquitita. Tol. Linda mujer, y no me mueres. Va a llevarte a pasear si chiquitita y así va. Vain. El. Put, pita, pico, pet, Palat. Ampazum. Tierra de los aztecas. Ambeche. Que Dios nos hizo. Son esas tres huastecas. Anolom. Un paraíso. Tierra de los aztecas. Ancolotó. Que Dios nos hizo. Son esas tres huastecas. Cielito lindo. Anmitsu. Ay, ay, ay, ay, ay. Tierra. Ecuet. Hermanas. La huasteca hidalguense. La potosina y Veracruz. Anjoy. Ay, ay, ay, ay, ay. Tierras hermanas. Yashquilintzan. La huasteca hidalguense. La potosina y veracruzana. Anul. Anuzu. Tum. Anchilín. Anchili. Chiim. An Itamal. Ocho. Ajin. Antot. Colabalik, Takotolik, muchas gracias por escuchar Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de este programa, a la XERA, a la XECOPA, a Xahuipac Radio Comunitaria, a Veritas Medios Global, a Radio Tucuru Sapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Gabriela López. Recuerde, les invito a que nos escuchen la siguiente semana. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ Los Colores de la Voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.